Danny, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. I guess it's time to break out a few pins. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, el Iguana Rock de todos los domingos. Ya sabéis, Iguana, el Iguana Rock. En el mismo día del Señor. Edición del domingo 13 de julio. Y por supuesto queremos dedicar este programa a una persona, la madre de un buen amigo que ha fallecido, que se llamaba Eusebia. Para ti va dedicado este tema y luego te dedicaremos también un temita. Eusebia, descansa en paz. Semana 28, week 28, calurosa semana del mes de julio, todavía estamos en julio. Y lo que nos queda, otros desaparecen para refrescarse en fechas estivales y nosotros cogemos el relevo y nos metemos en el carro heavy metalero para daros lo que vuestros exigentes oídos quieren. Intentaremos tener las habituales secciones. Iguana Lyrics, Iguana Rock Covers, Motorbiker. Y por supuesto seguimos trabajando en la indiferencia barficticial que nos haga llegar a cotas inimaginables de entretenimiento en este vuestro radio show. Desde Onda Vallecana y para todo el mundo. Y sin más dilación, vamos a arrancar. Vamos a arrancar la nave del Coyote, el que os habla con un temita de una super banda que además siguen vigentes después de muchos, muchos años. Para que os hagáis una idea, los Diamond Head, que son los que van a sonar, son gente de la que han mamado grupos hasta como Metallica. Muchos de los que nos estarán escuchando estarán con la resaquita de haber visto ayer a los AC/DC, de haber pagado medio riñón para una de sus entradas. Sold out el concierto del 12, estaba en el Metropolitano. Y alguno incluso hasta le han quedado ganas de ir el día 16, que vuelven a tocar ahí en el mismo sitio, en el Metropolitano. Pues para los de la resaquilla y para los que no lo hayan visto, que tengan pensado verlos el día 16, retrocederemos al mágico año de 1979 para escuchar un fantástico tema de los AC/DC en aquella gloriosa etapa de Bon Scott. Pero eso será después, bastante después, de iniciar el programa con los Diamond Head y esta canción que se llama Night of the Sword, solo que es lo mismo, el caballero de espadas para todos vosotros, comenzando Iguana Rock. Scales again, the last of noble tear does fill this Ha sido una semana un poquito curiosa porque veníamos de la resaca de lo que ocurrió hace una semana con la despedida del gran Ozzy Osbourne de los escenarios. Ya sabéis, el príncipe de las tinieblas, en forma de trono del que no se movió en sus conciertos, tanto con Black Sabbath como Ozzy Osbourne, pues decía adiós a los escenarios y a toda una etapa gloriosa de uno de los grandes músicos, compositores y cantantes de este planeta. Nosotros en su momento, cuando ya amenazaba últimamente por querer venir aquí en plenas pandemias, para los que se han olvidado del COVID, el señor Ozzy tuvo que retrasar hasta 3 veces su venida por aquí, por las Españas, para sus conciertos, y al final lo que ha optado su manager, su querida esposa Sharon Osbourne, es despedirle en condiciones. Y así ha sido, lo han despedido muy bien, creo que ha quedado la cosa bastante bien, bastante emotiva. Back to the Beginning lo llamaron en su ciudad natal de Birmingham. Y bueno, pues mientras veníamos de esa resaquilla, pues empezaba la que iba a ser de AC/DC. Ya sabéis, han tocado el día 12 y tocarán el día 16 en el Metropolitano. Y como os decimos, la vida es una secuencia de acontecimientos, momentos dulces, momentos agrios, momentos felices y momentos complicados. Quiero poner un temita de un amigo, gran cantante, muchos lo conocéis, pues por haber sido el cantante de Bella Bestia. Él en su momento también, junto con otras participaciones, nos ayudó y estuvo presente en el especial de Ozzy Osbourne. Estamos hablando del amigo David, o como le conocéis muchos, David Tevalera. Como decíamos, vocalista de Bella Bestia, también de otra banda suya del power thrash metal como son los grandes Farland. Sigue militando en bandas tributo como Dokken, que es un tributo a Dokken. Y bueno, pues también muchos le conoceréis por haber sido la voz principal de los heavy metaleros Cryenium. También ha estado con y sigue con la banda PM de Pepe Mari. En fin, un auténtico aporte a lo que es la música aquí en nuestro país, al rock nacional. Un hombre multitarea, fantástica voz y cachondos vídeos. En su momento fallecía su hija Lorella y él ha tenido a bien de recordarla con un tema de su nuevo álbum, Me the Evil. Esto es primicia porque lo ha sacado en este año 2025. Yo, el mal, Me the Evil, es el disco de Devil Fantasies, el nuevo proyecto en solitario de lo que ha hecho Devil, con buenos músicos, fantásticos musicazos. Y bueno, ese tema que él dedicaba a Lorella, que por supuesto también donde se encuentre su hija, nosotros se lo queremos dedicar, también se lo queremos dedicar a la madre del amigo Jesús, como decíamos al principio, Eusebia. Este tema va para ti y también el programa, y que descanses en paz. Hija del gran David se llamaba Lorella. Esta canción que os estamos poniendo se llama Song for Lorella. Y yo también, pues se la quiero dedicar a Eusebia Ribote, la madre del amigo Jesús, que desgraciadamente hoy día 13 de julio ha fallecido y no está con nosotros. Descansen en paz ambas, Lorella y Eusebia. Bueno, pues como decíamos, secuencias de acontecimientos es lo que componen nuestras vidas, momentos alegres, momentos tristes, y cada momento bueno es irrepetible. A veces parece que no, a veces uno piensa que siempre pasa lo mismo, que siempre estamos con los mismos, que la rutina siempre es la que manda, pero la verdad es que no tenemos la potestad de saber si vamos a estar aquí mañana. Así que hay que dar gracias por los momentos felices, por los momentos irrepetibles y a veces estar tristes. Ahí hemos dedicado este temita tanto a Lorella como su padre se lo ha dedicado a él en el álbum Me The Evil. Saludo también para el amigo Dávil, que participó con nosotros en el especial de Ozzy Osbourne. Y saludos también para la madre del amigo Jesús, que descanse en paz. Se encuentre donde se encuentre. Continuamos camino por aquí, en el Iguana Rock. No hay que bajar la toalla, eso sí, nunca. Palestina libre. Siempre seguiremos diciendo que no es una guerra, porque no es comparable las piedras, las cacerolas vacías que tienen uno luchando contra las armas todopoderosas que además el Imperio Yankee patrocina y sponsoriza. No es una guerra, es un genocidio. Ténganlo ustedes claro. Y además esta semana hemos colgado el programa de la semana 27, y si alguno se va donde lo solemos colgar, en Archive, podrá comprobar que estamos haciendo también patrocinio y compartiendo una aplicación como la de No Thanks. La aplicación No Thanks se trata de hacer boicot a los productos comerciales israelíes. Mola que de vez en cuando alguien se curre una aplicación que sirva para darle a los putos israelíes donde más les duele. Pues precisamente un palestino entendido en estas artes de las aplicaciones y los ceros y unos se ha currado una aplicación que se llama No Thanks. Y nosotros lo único que estamos haciendo es favorecer un boicot a los genocidas contra todos los productos que vende el Estado genocida. Recordar, el Estado de Israel, tan ilegal como el silencio cómplice de Europa, es un estado que no merecería existir. Está precisamente en tierra palestina. Y aún así le siguen diezmando, le siguen masacrando. Así que nosotros hemos optado por hacer publicidad de esta aplicación y darle donde más duele. En un mundo lleno de estado genocida, cómplice de genocidio y genocidas que son amigos del exterminio, aniquilación y limpieza étnica del inocente y del débil, lo mejor es darle donde más les duele, haciendo boicot a sus productos. Gracias a una app como esta, que os pedimos difundáis y compartís. Free Palestine, Palestina libre forever. Y además, como tiene que ser, desde el río hasta el mar. Y bueno, una vez que nos acordamos nosotros, un pequeño granito en un gran desierto en el que nadie se acuerda del inocente y del débil y de las más de 57.000 muertes que están ocurriendo ahí, con mucha gente, muchos europeos, que se les llena la cara de la Comunidad Económica Europea poniéndose de perfil y mirando para otro lado, nosotros seremos ese granito que seguirá aportando su apoyo al pueblo palestino, claro que sí. Al pueblo palestino y a todas las putas injusticias que se cometen en este mundo. Y hay una cosa que tenéis que recordar siempre. Y es que nosotros, el pueblo, la gente, tenemos el poder. No lo sabemos, pero somos más potentes de lo que parecemos y de lo que nos podamos imaginar. Ya lo decía Patti Smith hace mucho tiempo, y es a continuación con lo que vamos a ir. Fantástico tema de Patti Smith. People have the power. Nosotros tenemos el poder y la gloria por siempre, Señor. Y lo que tenemos que hacer es unirnos y utilizarlo bien. Vamos con este temazo. Desde el Motoclub de Faro me envío un saludo y un fuerte abrazo a toda la audiencia motera de Iguana Rock. José Amaro, Motoclub de Faro. Bueno, como mola cuando las cosas funcionan bien. Gracias a Javi Metal, a DJ Javi X que le tenemos por aquí. Y que junto al Coyote estamos encargándonos de que todo salga a pedir de boca. A nivel técnico, a nivel sonido. Con los ceros y unos del Infiernet. Con los discos duros de los ordenadores, de los servidores. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Si hasta se os ha... Baja unos graditos y os quejáis y corre hasta el aire por Madrid. ¿De qué os quejáis? ¿De qué os quejáis? Y el que no escuche los domingos de 20 a 22 horas el Iguana Rock es porque no quiere. Así no te vas a enterar de las cosas. Y no como el coño, yo no sé. Bueno, un placer el que os habla estar por aquí y de tener tan gratas visitas y buenos acompañantes. Luego le preguntaremos que os cuente cuando tiene su radio show Electrog aquí en nuestra querida Onda Vallecana, de la que emitimos desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Caz para todo el mundo, ¿os parece? Bueno, queremos irnos al pasado. Hay una banda muy, muy querida por nosotros. Son los queridos Sobredosis. Una alegría enorme el otro día estar por Illescas en Sasa Casa y ver cómo Javier Barrado presentaba su disco Aquellos Planes, y saber que, pues eso, que fantásticos músicos como los que han pasado por Sobredosis pues siguen activo haciendo cosas y relacionados con el mundo del rock. Nos apetece, y mucho, aunque sea técnicamente remasterizado para todos vuestros exigentes oídos, retroceder al pasado para escuchar este tema del que muchos, muchos habéis hecho la mili escuchándolo en vinilo. Y si no, ya me lo contaréis cuando me veáis. We'll be right back. empieza y todo acaba, pero lo mejor para prevenir es tocar madera. Un saludo para la iguana, para todos los oyentes de Manolotena. Encantado de estar con vosotros desde mi más tierna infancia, porque poca gente lo sabe, pero viví en Vallecas la mayor parte de mi infancia. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme hablar con la gente. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo hace que os poníamos esta cancioncita y lo que ha pasado después? Con la Cataluña suremne, la del norte, la de al lado y la del otro lado y la de ella, en fin. Así nos va en Españistán. Ya lo decían Chus Blues y José Bluefingers, asiduos de este programa, les queremos mogollón, fantásticos músicos. Bueno, ¿qué os ha parecido el Alíate de aquellos tiempos, remasterizado? No es normal, y a ver qué dicen en la noticia de otro canal. Se rompe España y estaba tardando. Se acaba de crear riqueza fomentando la pereza de esa España que nos roba, nos roba España. Pues el álbum de Sobredosis pisotean nuestra lengua, la cultura. Se llamaba Caliente como un volcán y era del año 83. Para los que no tuvieran memoria, aquí estamos nosotros recordándoselo. Se rompe España, la mureneta no puede ya bailar sevillana. Y la Macarena tiene prohibido bailar sardanas. Y unos y otros quieren hacer de mí un buen patriota. Y me pregunto si es que me han visto cara de idiota. Dicen que se rompe España, que vamos hacia el abismo. Pero no se rompe nada, si siempre mandan los mismos. A ti te rompen el culo. Bueno, continuamos con el rock nacional, vamos a cambiar de tercio y vamos a ir con una fantástica banda que además ha estado por aquí en Onda Vallecana y algunos estuvimos presentes. Estamos hablando de Saque Mate. El álbum es del 2024 y de ese álbum, que se llamaba Es el Momento, nos apetece escuchar este temita que se llama Palabras Huecas. Desde aquí, en Iguana Rock, para todas vosotras y todos vosotros. We'll be right back. supuesto, mandar un saludito a Bronson, cantante que estuvo por aquí, de la banda Frontman de los Saque Mate, que muchos también lo conoceréis de estos proyectos y otras bandas con Morcuende, Istar y demás. Ahora en esta faceta con Saque Mate, haciéndolo a las mil maravillas, en este álbum que además han permitido hacer una versión de Asfalto con nada más y nada menos al aparato que Don Miguel Oñate, y que se llama La Paz es Verde. Ya la pondremos en esa maravillosa sección de Iguana Rock Covers y Versiones algún día. Mientras tanto, sigues escuchando Las Palabras Huecas. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues después de los queridos Saque Mate, vamos a ir con preciosas voces, preciosas cantantes que se han dado cita aquí en el Iguana Rock a nivel acústico. Como es la que nos acompaña ahora en también un estreno de este presente 2025. Vamos con la maravillosa voz de Gabriel de Val, a la que mandamos un besito desde aquí. Enorme el trabajo que está haciendo últimamente en solitario como Gabriel de Val. Y por supuesto vamos a hacernos eco de su I am the hammer, soy el martillo. Muy en la onda rock progresivo, rock melódico que a todos nos gusta. Y además tenemos noticias inminentes suyas para los que quieran verlo en directo y encima by the face, lo que normalmente se viene llamando gratis. En la población alicantina de Elda van a estar próximamente. En concreto el 19 de julio, ya os lo avisamos para que lo anotéis en vuestras agendas. Va a haber también dos bandas más. Es un festival que se llama Rockelda y que tendrá lugar en la Plaza Castelar. Será el 19 de julio. Y por supuesto abren fuego en esta primera edición, que esperamos que sea, como siempre, la primera de muchas. La primera es la que cuesta y por eso nos estamos haciendo hueco. Tendrá lugar, como decimos, en la Plaza Castelar de Elda a partir de las 19:30 horas del sábado 19 de julio. Y Gabriel estará allí sobre el escenario con su banda para arrancar una noche inolvidable de rock melódico, emoción y mucha energía. Estarán acompañando a Excalibur, celebrando sus 40 años sobre los escenarios. Y cómo no, los legendarios Obús, cerrando una jornada que ya es historia. Entrada libre, buen ambiente y toda la magia de Elda en verano, así que no te lo puedes perder. Concierto, festival súper recomendado desde aquí, desde el Iguana Rock. Y ahora sí, vamos a ir con la maravillosa voz de Gabriel de Val y de ese disco estreno de este 2025, I Am the Hammer. Notamos que el cielo se está cayendo, the sky is falling, para todos vosotros, sonando aquí. Es Esperemos que os mole como nosotros nos ha molado. Y después de escuchar el saludito a los compañeros de Asalto Mata Radio Rock, donde tantas buenas bandas se promocionan, llega el momento de las citas para la reflexión. esa sección que programas como el Iguana Rock, que están mamando de la indiferencia barficticial para hacer las cosas mejores en el futuro, lo prometemos, más auténticas y más entretenidas. Pues esos programas que maman de esas tecnologías también tienen momentos para pensar. Y hoy vamos a ir con un señor que se llama, o que se llamaba, Novalis. Ya no está en el mundo de los vivos con nosotros. Un señor que se llamaba Friedrich Leopold von Hindenberg, alias Novalis. Era un poeta alemán que tomó el nombre de Novalis de un antiguo título nobiliario de su aristocrática familia. Las concepciones estéticas de Novalis, cuya obra constituyó un canto a la integración mística de espíritu y naturaleza, influyeron notablemente en el desarrollo posterior del romanticismo europeo. Y pues a toda esta gente que les gusta, pues eso, el escribir las poesías, pensar, desarrollar hemisferios y lados cerebrales que algunos no desarrollamos, pues hizo en su momento una cita con la que queremos que hoy os quedéis reflexionando. Os estamos poniendo muchas canciones, muchos temas de rock and roll, contando además muchas cosas, muchas de ellas de la vigente actualidad o de la asquerosa rutina actualidad de nuestra querida Españistán, pero es verdad que nos queremos que de vez en cuando también os quedéis pensando, reflexionando, y aquí va la cita de Novalis. Y decía así: cuando veas un gigante, examina antes la posición del sol. No vaya a ser la sombra de un pigmeo. Moraleja, nuestra percepción a veces puede engañarnos. Por lo tanto, tómate tu tiempo para reflexionar sobre las pequeñas cosas de la vida. Bueno, pues ahí estaba la cita para esta presente semana 28 que comienza, la week 28 que dirían los gris, de las 52 que tiene el año. Más o menos estamos por ahí atravesando el Ecuador, la mitad, un poquito más avanzados de la mitad del año. Anda, que no queda. En fin, la vida da tantos palos en el día a día que ya no hacemos planes ni para pasado de mañana. Así que como para pensar en lo que queda de año y con la que está cayendo aquí y lo que nos cuentan todos los días 17 veces los teledeprimarios. ¡Continuáis aquí! Seguís volando con la nave musical del Coyote en Iguana Rock. Y nos vamos a ir a otra querida banda que también es noticia por tener un álbum en el presente año. Se puede atrapar una luna en un charco. Estamos ya dando muchas pistas, y es que el tema se llama así: Luna atrapada en un charco. Niño Muñeco, presentes hoy aquí en el Iguana Rock. Banda a la que seguramente muchos habéis visto en directo y que por supuesto siguen en activo. Este es su nuevo álbum. Y vamos con este tema que se llama Luna atrapada en un charco. Niño Muñeco. De noche mirando al cielo, la luna llena no estaba allí. Tropecé y caí al suelo, y en un charco yo la vi. Me dijo que la cantara, yo le dije que sí. yo y mi mente insuficiente buceamos para buscarla. Hasta el fondo de aquel charco, la luna llena no estaba. Saqué mis manos con barro y mi barba con escarcha. Y nosotros desde aquí, desde Iguana Rock, seguimos apostando por los poetas del rock and roll. Ya habéis visto qué bien suenan esta gente que son de aquí. Queremos hacer hincapié en toda esa gente que se ha gastado su pedazo de entrada, que le ha costado un riñón y parte del otro, para irse a ver a los Maiden, para irse a ver incluso a lo mejor dos veces a AC/DC. Pero luego hay gente aquí muy válida que hace buen rock and roll, buen punk rock, cualquier estilo, con preciosas letras, con preciosas producciones, y que también tienen su derecho a que tú les veas en su escenario. Banda muy recomendable, a los que mandamos saludito, Niño Muñeco, y por supuesto, no te pierdas sus directos. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Iguana Rock y del Pirata Siempre Rock. No nos olvidemos, vivimos en la época del postureo, de los móviles, donde la tecnología nos tiene más comunicados que nunca, y nunca hemos estado más incomunicados que ahora. Ojo al dato, de lo que digo, es para pensárselo y reflexionar, y no es ninguna cita. Nunca hemos tenido los gigabits, las velocidades, los anchos de banda que tenemos ahora, las frecuencias en las que nos movemos, las aplicaciones que tenemos en los móviles, y nunca el ser humano, el hombre, tú, quizás un amigo tuyo, un familiar tuyo, se ha sentido tan solo y tan aislado como está sintiéndose últimamente. Para ellos, para esas personas, va a programas como el que estás escuchando. Gracias por prestarnos tus oídos. Y si intentamos comunicar, pues nos daremos con un canto en los dientes. No todo el mundo lo consigue. En un mundo en el que lo que prima es las visitas, lo efímero, el cuánta gente me escucha. Mira cuántos programas de la tele tonta, de la caja tonta, me llaman para que me veáis. No, nosotros vamos de otro palo, y si nos conoces, seguramente, precisamente porque vamos de ese palo, acabarás yéndote con nosotros, incluso al mismísimo infierno. Que me parece muy bien que vayáis a por las bandas grandes y que os gastéis lo que os gastéis por bandas que en su momento eran de culto, no nos olvidemos. Ahora son ya monstruos comerciales. ¿Y todo esto para qué? Para contaros que hay letras con mensaje, porque vamos con la sección de Iguana Lyrics. Queremos letras con mensaje, queremos música que nos diga algo aparte de sonar. Y vamos con un trío canadiense que es el de los Rush. En su momento tenían una fantástica canción que se llamaba Distant Early Warning. Y primero vamos a ir con su letra, y en esta maravillosa sesión de Iguana Rock Covers posteriormente iremos con el tema. Aquí estamos DJ Javi X y yo controlándolo todo para que llegue la máxima calidad a tus exigentes oídos, por la gloria de mi madre. Y ahora sí, vamos a ir con el fantástico tema Distant Early Warning y su maravillosa letra. Para todas vosotras y todos vosotros, que cualquier día nos meten un petardazo, y es muy fácil que esto ocurra con señores que están al mando de países como los Estados Unidos de Norteamérica. Me refiero al señor Trump, o el payasito de turno que, entre arancel y arancel, pretende dar pena y lástima mientras está jugando al golf. No nos olvidemos de ese detalle, que aquí hay gente que dice que España nos roba, y luego hay presidentes de países que dicen que Europa nos roba, vamos a subirle los aranceles, y mientras algún amiguete suyo se lo está llevando francamente muerto para la saca con todo el tema de los aranceles, las subidas y las bajadas en bolsa y las criptomonedas. Y si tú no lo ves o no te habías parado a pensarlo, ya te lo contamos nosotros por aquí. Cualquier día, gracias a esta gentuza, explota un petardazo. Pero yo, por lo menos, no sé tú, no me dan miedo los rusos, me dan más miedo los judíos aliados con los yanquis. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Que los rusos también se les va mucho la pinza y es una superpotencia? No te digo que no. Pero me dan más miedo los judíos con los yanquis de la mano. Queda dicho. Y para eso os recomendamos esta letra y que veáis el vídeo. El vídeo es muy guapo. Estaba recogido en un disco que el Coyote tiene en vinilo y que se llamaba Grace Under Pressure. Y la letra dice así. El tema se llama Alerta Temprana Distante. Un viento maligno se levanta a través de las ciudades de la llanura. Nada que nadar en el agua pesada. Nada que cantar bajo la lluvia ácida. Alerta roja, alerta roja. Es tan difícil mantenernos juntos, pasando por puertas giratorias. Necesitamos a alguien con quien hablar y alguien que barra los suelos. Incompleto, incompleto. El mundo pesa sobre mis hombros, pero ¿qué debo hacer? A veces me vuelves loco, pero me preocupo por ti. Sé que no hace ninguna diferencia por lo que estás pasando, pero veo la punta del iceberg y me preocupo por ti. Navegando bajo tu radar, observando desde los satélites, toma una página del libro rojo. Manténlos en tu mira. Alerta roja, alerta roja. A izquierda y a derecha del paso. Blancos y negros de juventud. ¿Quién puede enfrentar el conocimiento? De que la verdad no es la verdad. Obsoleto, absoluto. El mundo pesa sobre mis hombros. ¿Pero qué debo hacer? A veces me vuelves loco, pero me preocupo por ti. Sé que no hay ninguna diferencia en lo que estás pasando. Pero veo la punta del iceberg y me preocupo por ti. El mundo pesa sobre mis hombros. ¿Pero qué debo hacer? A veces me vuelves loco, pero me preocupo por ti. Sé que no hace ninguna diferencia en lo que estás pasando, pero veo la punta del iceberg y me preocupo por ti. Absalón, Absalón, Absalón. Y ahora sí, ha llegado el momento de escuchar el tema original de estos chicos, el trío canadiense Rush. Of the plane, there's no swimming in the heavy water, no singing in the acid rain. Red alert, red alert. It's so hard to stay together, passing through revolving doors. We need someone to talk to and someone to sweep the floors. Incomplete. www.radiomirage.org.es. Conecta con nosotros. 24 horas de rock sinfónico progresivo en la red. Radio Mirage. Bueno, ¿qué os ha parecido el Iguana Lyrics? Letras con mensaje, letras rock, con cositas para pensar, para reseñar, mandar recaditos. Aquí estaban estos tres chicos que lo hacen maravillosamente: Jedi Lee, Alex Lifeson y el desaparecido Neil Peart, maestro de las baquetas, que además era escritor y motero. Había escrito algún libro de sus andanzas con la moto. El bueno de Neil Peart, que desgraciadamente pues ya no está en el mundo de los vivos, pero bueno, nosotros nos apetecía recordar por el magnífico tema a los Ras hoy, en esta noche de julio, y también que supierais lo que a veces dicen los guiris con sus letras. Nos vamos a ir con otro guiri, el señor Fran Marino, un señor del que tenemos especial hecho, y si no nos lo has escuchado, te ponemos tarjeta amarilla, porque creo que lo hicimos bastante bien en su momento y el señor se lo merecía. Amenazamos con hacer nuevos especiales de aquí a fin de año. Los Southridge Tentacles nos visitan en octubre y va a ser en la Sala Soco, creo recordar que el día 10 de octubre. Ya haremos un especial para que sepáis lo que es la música electrónica y la psicodelia. Esto le va a venir muy bien a Javi DJX, porque seguramente si no los conocía le van a encantar, y hay que tocar en la música todos los palos posibles, menos el puto reggaetón, que jamás entrará por esta puerta. Y por supuesto tenemos muchas ganas de también hacer especiales de los queridos Obús, que van a estar en Vista Alegre el 13 de diciembre, y de un montón de gente más, ya os iremos contando. De los ACDC, que algunos los habéis visto, tenéis resaquilla, y algunos lo vais a ver el día 16, tenemos especial de 3 horas con nuestro amigo El Rana, que vino desde Pinto. No dejes de visitar en Pinto su charca, la charca del Rana. Qué buena amistad que surgió desde mucho antes que hiciéramos aquel especial, y qué bien suena el especial, que yo incluso creo que va cogiendo calidad pasados los años. Vamos ahora sí con Fran Marino y la autopista de medianoche. Slithering coiled snake. Listen. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, nos quedan todavía dos secciones más que queremos compartir con vuestros oídos. Cuando son las 21:34 aquí en el estudio principal de Onda Vallecana. Tenemos un reloj que así nos lo indica. También nos dice que es mes de julio, el día 12 más 1, para que no me hagáis rimas. Oye, pedazo de música de fondo que se ha currado para la nueva temporada El Coyote. Nos quedan dos secciones. Nos queda la de Motorbiker para enteraros de próximos eventos moteros. Ya sabéis, rock y moto de las manos. De las manos siempre aquí en el Iguana Rock. Y también vamos a ir con otra sección que es la de Iguana Rock Covers. Simpáticas las versiones que está buscando para su próximo volumen el tío Coyote, que también ha buscado música de fondo muy guapa, como decíamos, para este vuestro radio show, si así lo queréis, todos los domingos. A partir de las 20 horas, también los miércoles, emitimos a partir de Onda Vallecana en diferido, repetición. Y si no me equivoco, es de 3 a 5. Me parece que la repetición del Iguana Rock es los miércoles de 15 a 17 horas. Lo mismo, tenemos varias repeticiones, pero una seguro es los miércoles a las 15 horas por si te has perdido este tu radio show favorito. Y nos vamos a ir a, antes de ir a la sección de fantásticas versiones guapas, vamos a que conozcáis un grupo alemán, un grupo teutón. De los que más le gustan al Coyote se llaman Straight Shooter. Una especie así traducido como de francotirador. Y vamos a escuchar un tema que tiene solamente tres letras. Se llama Why, ¿por qué? Y suena así de bien. Disfrutadlo aquí en el Iguana Rock. Continuáis por aquí en el Iguana Rock. Esperemos que os haya molado esta fantástica banda alemana, como os hemos dicho, Straight Shooter. El tema se llamaba ¿Por qué? Why. Y ahora vamos con lo prometido, que era deuda. Fliparlo un poquito, los que los habéis visto y tenéis resaquilla, y los que lo vais a ver el miércoles 16 de julio. Estamos retornando a la época de París, año 1979, con el glorioso Bon Scott. Nosotros ya le conocíamos entonces. Le seguíamos. AC/DC era una banda mítica de culto, asociada a los greñudos, a los heavies, a esos que bebíamos bebidas alcohólicas y que éramos políticamente incorrectos. Y ahora hasta el más pijo de tu empresa, que llevaba no hace mucho una carpetita de Guns N' Roses, se ha gastado un dinerín por ir a ver a los AC/DC con entradas de más de 150 pavos en el Metropolitano. Nosotros ya creíamos en ellos entonces y seguiremos creyendo, independientemente de que tú hayas hecho lo que hayas hecho. Down. Se acerca el striptease o streeties, como lo quieras llamar, del señor Angus Young. Insistimos, alguno ya lo disfrutábamos hace décadas. Quizás no con Bon Scott en vida, porque había muerto. Y ya sabéis que el amigo Bon Scott murió ahogado en su propio vómito. Muchas borracheras, mucho desparrame. Pero nosotros sí ya sabíamos de este fantástico concierto en París, año 1979, con el que fuera segundo cantante de los AC/DC. Lo mismo te habías creído que Bon Scott era el primero. El primero fue un tal Dave Evans. Y luego fue Bon Scott y actualmente es Brian Johnson. Brian Johnson, lógicamente, es el cantante que va a estar con la formación, que va a estar en el Wanda Metropolitano el día 16 y que ha estado el 12 de julio del presente 2025. Pero el señor Angus Young ya tenía costumbres desde hace tiempo de hacerse sus striptease. Y esta canción es el Bad Boy Boogie. ¡Disfrútala! ¡Disfrútala, oh rubia! Espero que estéis disfrutando del climax de esta canción, de este Bad Boy Boogie, que se la quiero dedicar a mi primo Richie. ¿Cuántas veces nos habremos visto este vídeo en su casa y en la mía, por la gloria de mi madre? El climax de cómo se va poquito a poco haciendo un striptease, jugando con el público, el señor Angus Young. A pesar de los años, me cuentan y me confirman que está en plena forma, y así lo han constatado más de 50 y pico mil personas

un montón de cosas por disfrutar y veremos a ver con el patrocinio de su cerveza Sagres a ver a cómo han puesto la entrada este añito los buenos del Motoclub Faro. Ya para más adelante, para este mes de julio a finales, en concreto en Toro, en Zamora, los días 25, 26 y 27 de julio tendréis el 15º aniversario de Ruedas Raras. El viernes 25 la apertura de inscripciones será a las 6 de la tarde y ya cerca de las 12 de la noche tendréis el bautizo de los nuevos socios y el concierto de cruce de caminos. El sábado 26 la apertura de inscripciones es a las 9 de la mañana y ya por la noche a las 23:30 el desfile de antorchas hasta la Plaza Mayor y cerca de las 12 el homenaje a los moteros fallecidos y el concierto de Xfitos en la Plaza Mayor. Y ya el domingo 27 desde las 10 de la mañana actividades y a partir de las 15 de la tarde, que es cuando se cierra, sorteo de regalos y despedidas. Como decimos, es el 15º aniversario de Ruedas Raras. Esto tiene lugar por tierras de Zamora, en concreto Toro, y será los días 25, 26 y 27 de julio. No nos queda mucho tiempo y nos vamos a ir con lo prometido, que es deuda. Hay un famoso tema en el mundo mundial de la música que se llama Venus. Muchos, muchas me la juego a que lo conocéis por los Bananarama. Pero Venus era un tema en versión de los Shocking Blue, que era el plagiazo holandés de una canción americana del grupo The Banjo Song, en el que estaba Mama Cass Elliot. Venus es la más famosa canción de la banda holandesa Shocking Blue y que fue lanzada como single en el 69 con una inesperada popularidad en los Estados Unidos de Norteamérica y gran parte de Europa. Esta canción, que fue escrita por el guitarrista Robbie Van Leeuwen, estaba inspirada en el riff de guitarra acústica de la canción Pinball Wizard de los Who. Pero es que esta canción que Van Leeuwen utilizó como pilar fundamental para Venus era de un tema musical llamado The Banjo Song, o también conocido como el Oh Susanna, ¿os acordáis del Oh Susanna? Que pertenecía al disco The Big Three con Mama Cass Elliot, que se publicó allá por el 63. Por esta famosa banda folk norteamericana que apenas duró 3 años y que tuvo varios éxitos. Nosotros no nos vamos a enrollar más, que vamos muy mal de tiempo. Nos vamos a ir con una gente que se llaman Royal Republic y que han hecho del Venus una versión más dura, se la han llevado a su terreno, simpática, simpática, y el vídeo súper enrollado. Así que disfrutar ahora del Venus de Royal Republic. Aunque muchos os acordaréis del Bananarama, os hemos contado la historia de este tema. Every man mad, black as the dark night she was, got what no one Sorpresas te da la vida te da sorpresas. Un tema eminentemente discotequero. Por las Bananarama y llegan estos tíos, los Royal Republic, y suran este simpático y hasta duro y rockero tema. ¿Qué os parece? Por supuesto, candidato al próximo volumen de las Iguana Rock Covers del Iguana Rock, esas cosas y esos experimentos que tanto nos gustan. Rockeras, Iguana Rockeros, hasta aquí llega nuestro Iguana Rock. Y ya sabéis que también podéis escuchar Electroc todos los viernes de 8 a 12 con música electrónica de los 80. Pues ahí estaba Mr. DJ Javi X, al que le damos las gracias. Y ahora sí toca marcharnos. Bueno, pues lo dicho, gracias a DJ Javi X por estar aquí acompañando al Coyote en su nave músico sideral que viaja todos los domingos a partir de las 20 horas a ese remoto rincón de tus oídos, si tú así lo quieres y lo has decidido. Gracias por prestarnos tus oídos. Amenazamos con seguir haciéndolo de la misma manera durante muchos años, lo que la salud nos permita. Estamos trabajando para tener, de cara a la próxima temporada, a partir de septiembre, secciones que las vais a hacer virales vosotras y vosotros mismos. Pero mientras tanto, hoy hemos disfrutado de un montón de estrenos. Hemos disfrutado de todos los palillos. Muerte al reggaetón, que por supuesto se ha quedado llamando a la puerta y ahí se ha quedado esperando. Y seguiremos con los oídos bien abiertos, dándoos a conocer música consagrada y empujón a esas bandas que empiezan. Secciones Motorbiker, Iguana Lyrics, Iguana Rock Covers y citas para la reflexión han estado presentes en el programa de hoy. Muchas gracias, hasta el próximo.